atiende Ángela. Buenas noches. Quisiera hacer una reservación. Claro que sí, caballero. ¿Para cuántas personas? Mesa para uno, porque ya no está. Y no sé qué hacer con este sentimiento. ¿Qué hago si estoy roto? ¿A quién le cuento lo que siento? Se me adelantó, se fue con el viento. No sabe cuánto la voy a extrañar, porque su lugar va a ser irreemplazable. Hay tanto que decirle, pero se me hizo tarde y mi otra mitad ya está en otra parte. A su lado para siempre, y hoy me está costando estar de pie. Con ella se fue mi buena suerte, quedaría por volverla a ver. Quisiera.